FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación telefónica con Cristóbal, él es del Frente Popular Darío Santillán. Hola Cristóbal, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, miren. Contanos un poco qué está pasando ahí a la vera de la ruta. Bueno, acá en principio la movilización de hoy consiste en dos puntos concretos, uno en el centro de La Plata y otro acá en el costado de la autopista Buenos Aires-La Plata. Miles de compañeros trabajadores y trabajadoras de la economía popular, agrupados en distintas cooperativas, movilizamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires para exigir programas que están hoy trabados para el reconocimiento y el desarrollo de las distintas actividades que hoy se nuclean bajo la CETEP, el gremio de los trabajadores de la economía popular. Y en función de eso, la definición de la CETEP para salir a la calle y salirle a exigir al gobierno de la provincia de Buenos Aires el reconocimiento de estos programas que hacen a la actividad de los distintos sectores, ¿no? Uh-huh. Acá hay un grupo muy grande que estamos concentrados en el costado de la autopista, a la altura de Hudson, y compañeros que ya se están movilizando y que están yendo a la Casa de Gobierno de La Plata para ser recibidos, si es que así logramos, por el jefe de gabinete de Scioli. Uh-huh. Esperemos, eso es lo que nosotros queremos, una respuesta concreta, contundente, y a partir de ahí la posibilidad de que salgan mesas de trabajo para dialogar y desarrollar hacia adelante políticas en cuanto al sector, ¿no? Que es muy muy necesario, sobre todo en todo lo que representa el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, donde la CETEP tiene, tanto del Frente Darío Santillán como también de algunas otras organizaciones que conforman el gremio, tienen desarrollo. El objetivo en principio es que nos reciban. En función de esto mediremos acá, evaluaremos en asamblea con todos los trabajadores que están involucrados la posibilidad de llevar adelante algún corte parcial o total de la autopista, uh-huh, al menos de alguna mano de ellas, en función también de cómo venga la situación allá en el centro de La Plata. Uh-huh. Así que por ahora no hay decisión de cortar. Ninguna fuerza policial se hizo presente, por lo tanto todo se desarrolla con tranquilidad. Los compañeros y las compañeras ya se están organizando para poder hacer un gran almuerzo ya popular, y en función de eso los trabajadores y las trabajadoras podamos estar almorzando y seguir, digamos, resistiendo y sosteniendo, digamos, la medida. Uh-huh. Así que bien, todo marcha como, uh-huh, más o menos se viene planificando. FM 99.7, Che Barracas.